Y vamos a intentar meter otras voces. Hasta ahora nos estamos escuchando nosotros mismos desde los diferentes lugares donde estamos manifestando quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos por la situación que se está dando con el decomiso de los equipos de transmisión del canal comunitario alternativo y popular Antena Negra TV. Y vamos a sumar la voz de Martín Becerra. Martín trabaja, es docente, trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes, elaborado mucho material sobre medios de comunicación en este último tiempo y por tanto queremos, nos interesa conocer su opinión sobre esto que estamos viendo porque todavía no terminamos de creerlo. Martín, estás por allí, yo soy Fernando Tevel, está aquí Julián Boxer también. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, no, en realidad mal. Estamos sufriendo algo que quienes tenemos más de 40 vimos en los 80 y en los 90, pero que hacía bastante tiempo que no vivíamos, que es que se están llevando en una cajita de cartón un equipo que costó años sostener y construir y poner al aire. Sí, efectivamente, es una pésima novedad. Por lo menos desde hace una década y en particular desde que se sancionó la ley audiovisual que prometía el reconocimiento legal para el sector llamado sin fines de lucro, en particular para los medios comunitarios y alternativos, no, esta situación era completamente inimaginable y bueno, desafortunadamente es lo que estamos viendo, es una orden de la jueza Lara, digamos. Que yo no estoy empapado con cuál es la causa en concreto, pero más allá de la cuestión formal, que se haya procedido al decomiso, incluso con la participación de áreas de la ejecución de políticas de telecomunicaciones, me parece que implica un retroceso muy importante, que se haya comenzado además con un canal que es alternativo. Me parece además que, vuelvo a decirlo, digamos, pero no es el único canal que no tiene los papeles en regla. Antena Negra no los tiene en regla, entre otras cosas, porque la ley audiovisual vigente no fue correctamente implementada por el Poder Ejecutivo como el Congreso mandó en 2009. Pero lo que estamos viendo lamentablemente es que el hilo para variar se corta por lo más delgado, ¿no? Sí. Aparte es como muy extraña la situación. Aquí nuestros compañeros nos están informando ahora mismo que en la puerta de Antena Negra solo hay un compañero nuestro del canal que está, allí dentro del operativo, nos está enviando fotos y algunos audios desde allí que nosotros estamos pasando y haciendo correr por las redes sociales. Pero bueno, como una manifestación de organizaciones sociales frente a la AFCA, se consiguió que Andrés D'Alessio, que es un integrante de la Dirección de Proyectos Especiales de la AFCA, fuera hasta allí, y lo que sucede ahora es que no lo dejan entrar, tampoco dejan entrar a Alejandro Amor, el defensor del pueblo. Ahí está, Alejandro Amor. Sabemos que está allí Ernesto Lamas, que es integrante de la Defensoría del Pueblo Público de la AFCA, un organismo creado por la ley para defender justamente una especie de contralor de la misma Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es todo como muy extraño. Yo te agrego, Martín, algunos datos de lo que nosotros sabemos. Desde que Antena Negra está transmitiendo en digital, la empresa Prosegur está acusando de estar siendo interferida, pero aún en esa circunstancia, nosotros hemos sido víctimas, nuestros medios han sido víctimas de interferencias y nunca se ha resuelto con el decomiso de nadie, digamos, ¿no? Siempre se ha resuelto con charlas que se abren con AFCA intentando mediar. Sí, es así y como bien sabemos, hasta ahora esa mediación había funcionado, pero por eso digo, esto nos toma por sorpresa a todos y en concreto, la orden de la jueza Lara a la policía, no la conocemos, y el hecho de que se apersonen allí funcionarios de organismos que entienden en la materia como AFSCA o como la Defensoría del Público, es una buena señal. Esperemos que esa señal pueda ser conducente y evite lo que ahora mismo parece una medida completamente desproporcionada, ¿no? Y que ya parece como inevitable, digo, los equipos están empalados, tienen que sacarlos nada más, pero habrá que ver igual la resistencia que ponen los compañeros allí, porque imagínate también que están dispuestos a defender esos equipos que tanto ha costado conseguir. Una última cosa, vos sos asesor de uno de los integrantes del cuerpo ejecutivo de AFCA, ¿es así? Sí, yo asesoro a Marcelo Sturing, que es miembro de la dirección de AFSCA. ¿Sí? ¿Tenés idea si en este último tiempo se trató alguna cuestión en el directorio que tuviera que ver con este conflicto Antena Negra TV Prosegur? No, que yo tenga conocimiento, y en general he leído con bastante atención los temarios, digamos, de las reuniones de directorio. No quisiera ser completamente asertivo, porque capaz que se trató y no lo tengo en conocimiento, pero como te digo, estoy bastante empapado de la cuestión y hasta donde sé, no. La última, y te agradecemos salir en este momento, porque también implica, digamos, tu voz, una señal de apoyo, digamos, importante, y un repudio interesante, y en estos casos mucha gente se esconde, ¿viste cómo es la cuestión? El último recuerdo que tenés de un decomiso, ¿lo tenés en tu cabeza fresco? Porque yo no lo tengo. No, mirá, o sea, los últimos decomisos que yo recuerdo son de la década de 1990. Es decir, no recuerdo desde 2002, puede que haya habido de nuevo, ¿no? O sea, pero en mi recuerdo desde la crisis de 2001 en adelante, yo no recuerdo decomisos. De hecho, viste que, digamos, todo lo que uno registra en la memoria, por lo menos así, pensando en voz alta, desde 2005, que la Corte Suprema, ¿te acuerdas?, había impugnado la entonces ley de radiodifusión porque discriminaba a los actores sin fines de lucro, en adelante, lo que hubo siempre fue señales de parte del Estado, señales políticas, legales, algunas más contundentes, otras más timoratas, pero todas señales que hacían pensar en que esto no iba a volver a suceder, ¿no? Te agradecemos, Martín, un abrazo. Un abrazo, adiós. Hemos charlado con Martín Becerra a propósito de la situación que está viviendo Antena Negra TV, docente, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en medios de comunicación, ha escrito mucho, ha participado del proceso de elaboración de la ley y hoy tiene esta posición. Algo ha pasado, ¿no? Algo ha cambiado entre el momento de la sanción de la ley y este momento de la aplicación. Seguro. No sé cómo tomar la noticia de que no estén dejando entrar tanto a las autoridades del AFCA que se hicieron así presentes como a las de la Defensoría del Público. Entiendo que es del público y no del pueblo, por ahí hay alguna confusión, o por ahí están... No, están los dos. Están los dos, parece. El Defensor del Pueblo y la Defensoría del Público. Yo sé que está Lamas, no sé si vos... No, yo leí Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo es Alejandro Amor, entiendo, pero no que, sé si está. Claro, entiendo, no importa, que igual, está es Ernesto Lamas, que tiene además una historia, formó parte del colectivo FM La Tribu en su fundador fundación. De La Tribu, sí, uno de los fundadores de La Tribu, entonces están funcionarios tratando de ingresar, supongo que con la intención de mediar o de informarse exactamente de qué es lo que está ocurriendo, y es la propia policía la que no los deja entrar. Sí, entonces, sí. La verdad que no sé cómo tomar esa noticia, porque también eso de alguna forma deja mejor parados a los funcionarios, por así decirlo, ¿no? ¿Se entiende? Como ellos están tratando de hacer algo y es la policía la que no los deja porque hay una orden judicial que evidentemente tiene mayor peso en las decisiones que lo que ellos puedan hacer. Yo lo meto en el cajón de lo raro, es todo muy raro. De lo raro. No me animo a decir que deja fuera a los funcionarios, porque también uno sabe que en esta circunstancia un funcionario de AFCA llama a un funcionario de la CNC y no creo que no le atiendan el teléfono. Seguramente. Con lo cual también tienen otra... Digo, está buenísimo que esté Alessio ahí, está bárbaro, podría no estar... pero también es cierto que podrían frenar el decomiso, seguramente o podrían haberlo evitado antes. Por ahora no lo están haciendo, entonces veremos qué es lo que sucede. Recordamos cuando hablamos con Matías, el compañero del FOL, nos dijo que había sido D'Alessio quien les había dicho que producto de un error en la presentación del censo del 2009, censo que luego en las mismas reuniones en las que reclamamos por la interferencia de esta radio de FM La Caterva y otras situaciones nos decían que no tenía ningún tipo de validez, ahora parece que un error en el censo es lo que autoriza de alguna forma el decomiso de los equipos de Antena Negra. Seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a escuchar un poco más de música y cuando volvamos seguramente más novedades desde ahí, desde el CID Campeador.